Y pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda sobre aprobación de pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento de Yaiza. A su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar los pliegos de cláusulas epigrafiados suscritos, el de cláusulas administrativas por el señor secretario acumulado de la corporación y el de prescripciones técnicas por el ingeniero técnico de la entidad, don Andrés Morales González. Obra en el expediente informe del señor interventor de fondo de la entidad de fecha 21 de enero de 2014. En la votación, pues votaron a favor los miembros del grupo de gobierno en la comisión informativa y se abstuvieron los miembros de la oposición en la comisión informativa. Tiene la palabra el concejal de Obras Públicas. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Yo creo que hoy se trae a este pleno un proyecto bastante importante para este municipio, dado que el alumbrado público es bastante deficitario y los vecinos pues están teniendo varios perjuicios con respecto a esto. Y a su vez también aprovechar las nuevas tecnologías para ese ahorro energético que están demandados y poder suplementarlo por unas tecnologías nuevas para llevar a cabo ese ahorro y colocar en este municipio todo lo que conlleva las instalaciones adecuadas a la nueva ley. Tener en cuenta que de 1.840 puntos de luz se van a colocar alrededor de 100 báculos nuevos, con toda la iluminaria, por supuesto, que conlleve el ahorro. Báculos en total son 1.486 tipo villa, que son los que están en las calles, y más 150 de farolas en apliques de pared. Esto no solo vamos a colocar todos esos puntos, sino también 14 centros de mando, que son bastante deficitarios, y este proyecto nace de una auditoría que hemos encargado a los técnicos municipales, auditoría que pues en cualquier otro municipio se ha externalizado. En este caso, los técnicos de este ayuntamiento han hecho las auditorías. No nos ha costado nada con respecto en partida económica, y teniendo un coste de mantenimiento de unos 77.000 euros anuales, que el cual creemos nosotros que va a aumentar si será más antiguo las instalaciones, y por tanto también seguramente pues costará más caro cada día, ¿no? De una facturación que tenemos anuales de unos 130.000 euros, con el cambio de esta iluminaria nos van a permitir ahorrar para poder en un plazo de 15 años, que sería el concurso, pues poder pagar esa nueva infraestructura que se vaya a colocar. Creemos que si esto sale en el tiempo que corresponde, pues a lo mejor, hablando del primer semestre de este año, los vecinos disfrutarán de esa seguridad de la luminaria y del ahorro energético la propia administración. Con un total de unos 640.000 euros sería la inversión a ejecutar por aquellos que fuesen adjudicatarios del servicio. Esa es la parte gruesa de este proyecto, ¿no? Si en algún caso alguno de los miembros quieren conocer alguna parte más técnica, También contamos en la sala con el técnico que ha redactado todos los pliegos y que ha hecho también la auditoría, por si quisiesen aclarar que ya en las comisiones ha estado él presente y se le ha podido explicar aquello que los miembros de la comisión fuese necesario. Nada más. Tiene la palabra, coalición. Nuestro grupo, basándose en que si hay estas empresas que acuden al concurso porque tendrán beneficios, o sea, es rentable para ellos, nosotros pensamos que el mismo ayuntamiento, copiando el modelo tanto técnico como económico que estas empresas tendrían para sacar beneficio, porque no cabe duda que si se presentan es porque aparte de la función que van a hacer van a sacar beneficios, creemos que nosotros podríamos adoptar ese programa tanto técnico como económico con los medios que tenemos, que a lo mejor no tenemos a tan corto plazo el beneficio de los vecinos de que tengamos esa modernización en nuestros equipos de electrificación y demás. Podríamos intentar el propio ayuntamiento obtener el mismo ahorro, pero además los beneficios que esa empresa obtendría. Entonces, nuestro grupo piensa que debería intentar el propio ayuntamiento ejercer la misma función que van a ejercer esas empresas con nuestro servicio eléctrico. Por eso votamos en contra. Perfecto. Tienen la palabra, PSOE. Bueno, yo lo voy a felicitar porque está aquí el técnico. Muchas gracias. Y yo tengo varias cuestiones. En primer lugar, una vez que esté adjudicado el servicio, ¿cuándo empieza a pagar el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento pagará la misma cantidad del recibo de la luz. Y es de ahí, porque el ayuntamiento paga una cantidad de luz anual. Entonces, con el nuevo sistema se pagará menos de luz, ¿vale? Y esa parte es la que sería la que va a pagar todo lo que conlleva el proyecto de instalación del servicio, ¿no? Nosotros empezamos a economizar con la factura una vez que estén instalados las 2.088 lámparas y las 1.849 farolas más los puntos de luz. Correcto. ¿Cuándo va a ser eso? O sea, la empresa tiene un plazo, porque realmente donde nosotros vamos a ver el beneficio es una vez que todo esté instalado y que todo esté funcionando. Exacto. Y esté legalizado. ¿Cuándo va a pasar eso? Porque tienen 15 años para hacer todo esto. Según el proyecto. Bueno, la licitación sale por 15 años. Esa es la duración. Vale. Entonces, en esos 15 años, ¿qué tiempo tienen ellos para dejar todo correcto y exactamente funcionando? Que eso, es donde nosotros ahí empezamos a economizar. Adjudica, sí. O sea, ¿cuánto tiempo eso puede pasar desde plazo, que se adjudica hasta que esté todo ok? Eso será en un plazo máximo de 6 meses. Tiene que estar toda la infraestructura colocada, ¿no? Y de hecho, a la empresa adjudicataria pues le interesará lo más pronto posible, porque también empezarán lo más pronto posible a obtener la inversión que han hecho, ¿no? Teniendo en cuenta a lo que decía también la compañera, el ayuntamiento en sí habría que invertir alrededor de 700.000 euros rápido, porque si no lo haces todo de una vez, no podemos alcanzar este ahorro que pretendemos. Por tanto, creo que a nadie se le esconde que, como está la tesorería del ayuntamiento, es muy difícil conseguir esta inversión inmediata para empezar a obtener el ahorro, ¿no? Perdona que... Vale. No sé si por alusiones. ¿Tiene que contestar ella o sigo yo? Sigo. Bueno, otra de las cuestiones es, en los informes que ustedes pasan, y la auditoría está hecha por técnicos del ayuntamiento, y está aquí, te dice que Playa Blanca cuenta con 3 puntos de luz. ¿3 puntos de luz? ¿O qué es esto? O 3 cuadros de mando. Sería en calle El Marisco, calle El Barranco, en El Barranco, no pone calle. Carmen, y el disculpa. Corrillo. Andrés, si quieres, siéntate aquí y así también te pueden oír las personas que están en el pleno. Y en Yaiza hay otros tres. Sí. Playa Blanca en Dimensiones y en Yaiza abarcan lo mismo. ¿Se están quedando planes parciales fuera de esta licitación? Claro. Es que los planes parciales sí, no pueden estar incluidos. Pero no pagan impuestos igual que el resto. A ver. ¿O ellos van a pagar impuestos donde... Vamos a ver, no, mira, espera. Ese extremo, si quiere, yo se lo aclaro. Sí, sí. Los planes parciales, a día de hoy, Montaña Roja, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, paga el recibo de la luz. El ayuntamiento no puede pagar el recibo de esa luz porque ese plan parcial no está recepcionado por el ayuntamiento. Entonces, digamos que es como una gran comunidad de propietarios, que en este caso quien lo paga es el promotor, y ellos son los que tienen que pagar la luz. ¿Qué ocurre? A medida que el ayuntamiento vaya recepcionando, iremos recepcionando esas luminarias y esas facturas. A día de hoy nosotros no podemos incluir en lo municipal lo que no es municipal. ¿Me explico? Es decir, aquí entra estrictamente lo que es municipal. Vale. Porque si no, cometeríamos malversación de fondos públicos. Vale. Y luego hay un apartado en el que dicen, y lo subrayan, que las nuevas instalaciones, opcionalmente el ayuntamiento podrá encargar trabajos correspondientes a aquellas instalaciones nuevas no previstas en estos momentos. Estamos hablando de los planes parciales. Una vez que se vayan recepcionando, ¿usted, esta empresa sería la que se encargue de hacer esto? ¿O cómo quedan de cara a un futuro los planes parciales una vez que estén recepcionados, que tengan derecho a tener iluminación pública ahí? Porque creo que es una laguna que queda un poco ahí. No sé, no encuentro la respuesta. No. Andrés, que responda a la parte técnica. No, en principio, ese apartado que tú hablas ahí es... Por si el ayuntamiento quiere hacer ampliaciones en determinadas calles o cambiar, aumentar el alumbrado, existe esa partida. Para los planes parciales no, porque, como tú bien sabes, el plan parcial Montaña Roja prácticamente tiene casi las mismas luminarias que nosotros en todo el municipio. Es que eso es lo que a mí me extraña. Que eso sería una inversión el día que nosotros 240... adquiriéramos... Perdón. Digo que partamos de la inversión de 244.000 euros, cuando lo que queda fuera de todo este proyecto abarca el doble, si no lo supera... Lo supera seguro. De lo inicial. Lo supera seguro, pero es que no lo puedes incluir. Legalmente no es imposible. Todavía no nos pertenece, nosotros no todavía podemos. Pero llegará el momento en que sí, estamos condenando que en estos 15 años bueno, igual. La solución es exigírselo en condiciones reglamentarias. Y entonces nosotros absorberemos y habrá una negociación con el posible adjudicatario o otro concurso público para otra empresa distinta. Que dada la situación económica del ayuntamiento, como ha dicho antes el concejal, es casi nula o viable, porque estamos hablando de una inversión inmensa. No, nosotros recepcionamos ese alumbrado en condiciones técnicas reglamentarias, no podemos recepcionar algo que esté viejo y deteriorado. ¿El coste luego? ¿Cómo lo asume el ayuntamiento? El consumo, claro. El consumo es que le toca al ayuntamiento asumirlo. Pero por eso es que al final... Lo que vas a economizar por un lado, sí, pero es que aunque lo vas no, a invertir, si no, lo vas a gastar pero por que, el otro. Sí o sí yo te va a tocar, eso no tiene una vuelta de hoja. Volveremos a otro concurso. Lo más probable. Y la pregunta es, dada la situación económica sensible del ayuntamiento, que todos la conocemos, y que ustedes tienen que cumplir con una ley presupuestaria, ¿hay cabida para que esto pase en un futuro? O según se vayan recepcionando los planes parciales, vamos a ir cogiendo diferentes licitaciones más pequeñas, o ¿cómo lo van a hacer? Vamos a ver, conforme a cómo está planeado, por ejemplo, el plan parcial Montaña Roja se zonificará, ya está zonificado de hecho, lo que se debe recepcionar primero. Y en ningún caso vamos a recepcionar, hablamos de Montaña Roja porque es el más extenso geográficamente hablando y el más grande en infraestructura. Iremos recepcionando poco a poco. A medida que se vaya recepcionando, iremos complementando el concurso. Ampliando el concurso en año. En cantidad no se puede. ¿Cómo lo van a hacer? Pero es que porque primero, años mire, no pueden, primero, 15 años. Primero, Carmen, me mire. Me corrigen, yo necesito entenderlo, espero que lo entiendan. Si encuentro que hay lagunas, que hay zonas que no vienen aquí y que a la hora de solventarlo, yo creo que el ayuntamiento ni económicamente va a poder. No, pero es que en esas no va a haber que hacer inversión, pero las vamos a recepcionar en condiciones idóneas. Lo único que vamos a tener que pagar es el consumo en aquel momento. Claro. ¿Y le parece poco? Bueno. Pero, pues si estamos haciendo pero es que eso todo hay que recepcionarlo esto, sí que o sí al margen de este contrato. No. Vamos a ver. Ahora mismo, si yo no lo entiendo mal, si no está aquí el técnico que me corrija, Ahora mismo esto se hace no solo para pagar menos, que también, sino para acometer una renovación tanto en la luminaria, en los báculos, en los puntos de luz y en los cuadros de mando, que el ayuntamiento no pueda acometer de un solo taponazo, digamos. Es decir, el ayuntamiento no dispone ahora mismo de la liquidez suficiente, de los 640.000 euros de los que estamos hablando, para renovar toda la luminaria, los cuadros de mando, etcétera, etcétera, en 6 meses. Entonces, se ha externalizado, al igual que lo están haciendo otras administraciones, al amparo del pliego que ha confeccionado el técnico. Bien, esto dista mucho de lo que comentamos del otro tema de los planes parciales. Es decir, supongamos que nosotros ahora mismo vamos a recepcionar un plan parcial. Los técnicos municipales tendrán que ir a ese plan parcial, los cuadros de mando, el cableado, los báculos y la luminaria tienen que estar perfectas, perfectas. Entonces, las condiciones del concurso serían otras muy distintas a las que hoy hablamos. ¿Me explico? Sí. ¿Lo ha entendido usted? Es decir, no es que nosotros no podemos recepcionar ni luminarias, ni aceras, ni viales, ni red de saneamiento, no podemos recepcionar nada que técnicamente no esté flamante o como mucho que esté cumpliendo con la normativa legalmente establecida al momento de la recepción. Es decir, si hay un báculo de una farola rota o hay una luminaria rota o un cable que no cumple, nosotros no podemos recepcionarlo hasta que esta farola esté perfecta. Otra cosa es que una vez ya recepcionado, el ayuntamiento diga, bueno, pues a lo mejor al ayuntamiento le compensa ampliar el concurso o sacar un nuevo concurso, ya se vería legalmente lo que procediera en ese momento, para conseguir el ahorro energético. Pero ya serían otras condiciones. Es decir, no hablamos de inversión porque no habría inversión a priori, más que la que el concurso previera para ahorrar energéticamente hablando. No sé si me estoy explicando. Sí, yo lo entiendo, pero yo creo que la inversión es enorme, que es más, lo que pueda conllevar después, si actualmente y desde hace años estamos arrastrando una situación económica delicada, meternos en todo esto, que yo lo veo necesario, que soy la primera que critica el gasto eléctrico que tiene que estamos pagando todos los ciudadanos, pero entiendo que queda fuera todos los planes parciales, que una vez que ustedes los tengan que recepcionar, al final van a tener que volver a sacar otro concurso, otra licitación, o llevar el procedimiento administrativo que conlleve para tratar de que se reduzca la factura eléctrica. No veo la mejora en sí, porque al final lo que estamos economizando por un lado, al tener las lámparas de bajo consumo, los vamos a tener que destinar a otro proyecto. No, en absoluto no. No. Si tienes que sacar a licitación para coger y bajar el consumo de los planes parciales, contar la luminaria perfecta y demás. Claro, pero es que usted parte final, de la base que ahora mismo, y con 20 por ejemplo. Veintipico mil euros creo que son los que se vienen economizando, el 25% de lo que se está destinando ahora mismo. No sé, Andrés, eso da, no sé si puede. El 25% es el mínimo. Esperemos que las empresas adjudicatarias o que oferten nos lo bajen o lo aumenten considerablemente, ¿no? Porque pero, por parten ejemplo, de ese precio de partida, pero lo pueden ofertar más bajo y haber más ahorro, ¿entiendes? Incluso nos pueden ofrecer una parte de ese ahorro que revierta al ayuntamiento. ¿Pueden ofrecerlo? Sí, dentro de los puntos, uno de los puntos es ese. Ellos, es que si yo soy la empresa, no lo ofrezco. O sea, debería exigir. Hombre, pero para eso tiene. No, por eso lo exigen compite. Ustedes directamente. Exigimos una parte, pero hay una parte que queda al estudio que haga la empresa de cómo qué ahorro realmente puede. Claro, qué ahorro realmente puede conseguir. Y de ese ahorro, ¿cuánto le ofrece el ayuntamiento? Y después ya los criterios de valoración son los que le dirán a la empresa que nos favorezca más al ayuntamiento, ¿no? Una sola aclaración con respecto, porque nos estamos yendo a los planes parciales. Pero yo le entiendo lo que usted quiere decir. Es un tema delicado. Yo entiendo lo que quiere decir. O sea, no puedes englobar algo que no tienes. Por ejemplo, no porque en la degollada que están los vecinos aquí, ahora cuando esté el plan parcial, el plan general aprobado, se arreglen las calles y se pongan 15 puntos de luz, no quiere decir que que no nos podamos incluir después más tarde. O playa quemada que no tiene alumbrado público. Cuando tenga alumbrado público, pues habrá que incluirlo. Y es lo mismo cuando se regresione los planes parciales y atendiendo o explicando un poco lo que estaba diciendo la alcaldesa, o sea, 2.088 son las farolas, la luminaria. Si hoy tuviésemos que cambiar solamente la luminaria, solamente la luz, para ahorrar, seguramente el beneficio para el ayuntamiento y el coste de la inversión sería menor. Pero claro, el problema es cómo le cuentas a los vecinos de FEME que ya no tienen farolas, que se las ha comido el óxido. ¿Cómo le cuentas a los vecinos de Las Breñas que se ha comido el óxido, que ya no hay farola? Y en el resto, que es el estudio que ha hecho los técnicos municipales y son los báculos que se van a cambiar. O sea, no le puedes cambiar la lámpara si no hay algo que sujete la cabeza de la farola. O sea, por eso esta inversión es cara y por eso el ayuntamiento no tiene la posibilidad de hacerla. Porque si a lo mejor todos los báculos estuviesen bien, los centros de mando estuviesen correctos, a lo mejor el ayuntamiento estaba en disposición de gastarse 20 o 30 mil euros, cambiar solamente la lámpara y ya quedaría público. Pero la inversión nos lleva, la inversión de este servicio y las condiciones que tenemos son un poco, yo no sé si ha visto bien la auditoría. Yo no le estoy criticando el servicio que se vaya a dar. Estoy explicando. O sea, yo puedo entender que incluso los cuadros de mando llegan a ser casi tan importantes como las lámparas. Correcto. Porque yo creo que reducir la luz en zonas donde en ciertas horas o en ciertas zonas no haya mucha afluencia de gente y demás, pueda bajarse y reducir. O sea, que yo entiendo que todo sea importante. Yo lo que le estoy diciendo es que, igual que usted acaba de decir, que en medio de todo este proceso, de toda esta licitación, ustedes puedan incluir qué posibilidades tiene el ayuntamiento de asumir, de aumentar el gasto anual de esta licitación. Porque sí, están los precios, está todo detallado, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿pueden? ¿Ustedes lo garantizan? ¿Ustedes tienen un gasto ahora mismo, una idea, algo que ustedes puedan decir? Bueno, nosotros partimos de 244.000 euros anuales para esta licitación durante 15 años, pero lo que no se ve, las zonas oscuras de los pueblos, cuando se recepcionen esos planes parciales, cuando se arregle la degollada, cuando ustedes vayan a incluir playa quemada, la degollada, lo que ustedes quieran, hasta ¿en qué cantidad estaríamos hablando? Eso que no se ve, eso que no se sabe, ¿hasta dónde? ¿Ustedes tienen y saben que van a poder afrontarlo en esta licitación? Es que no se puede saber. Es que eso no se puede saber. Porque a un estudio de lo que ya estás gastando, de algo que no estás gastando, no podemos saber cuánto nos va a costar para saber la inversión que podemos con el ahorro conseguir. O sea, ahora mismo esto está hecho en base a una factura de luz, unos gastos que conlleva mantener las farolas, pintarlas, arreglarlas, comprar farolas nuevas. En base a eso, decimos, estamos gastando X. Pues bueno, ese X es el que vamos a aportar durante un tiempo para conseguir que la infraestructura esté en condiciones desde el primer semestre del día que se adjudique, nada más. Es decir, las auditorías, obviamente las han hecho los técnicos del ayuntamiento, no nos ha costado ningún duro. ¿No se puede hacer un trabajo similar en los pueblos de Playa Quemada, La Degollada, etcétera, para tener una idea de lo que puede llegar a terminar siendo el montante de esto, con la finalización, y ya no de economizar, sino de dar el servicio en sí, que al final es el servicio lo que tienen que dar también? Porque lo que no es normal es que te vayas a un pueblo y que te estampes con las farolas, o que la farola se te esté cayendo, se te pueda caer encima, o que estén anidando allí pájaros y de todo, que estén teniendo un uso que no es. Eso se hará cuando toque y cuando llegue, cuando sepamos lo que está dentro y lo que está fuera. Es que si no terminamos de ordenar, no sabemos lo que estamos hablando ni de lo que se podría llegar a hablar. Entonces, esto es lo que traemos hoy aquí. El técnico sigue aquí. Me gustaría que, si tienen alguna pregunta más técnica que hacer para ir... Si no está tan claro las previsiones de lo que ella ha estado preguntando, no está tan claro las ampliaciones, lo que pueda hacer la degollada. ¿Cómo es que licitamos por tantos años? ¿No se podría acortar el periodo para ver qué beneficios y qué perjuicios trae esta licitación que estamos hoy aprobando? O sea, si está tan en el aire todo lo que estamos diciendo, los beneficios, acortar. No. Vamos a ver, aquí en el aire no hay nada. Aquí la compañera del PSOE ha preguntado sobre una previsión aproximada. Aquí tenemos un ingeniero industrial, a lo mejor el que sabe más de eso que yo, le puede decir a la concejal qué previsiones pueden haber para Playa Quemada. Pues no sabemos. Yo no me atrevo a decir eso. Pero espere. Eso es respecto al futuro, que casi me está pidiendo que haga de esas orinas. Respecto a lo que estamos tratando hoy, que es de la inversión que se trata de hacer a través de este concurso, nosotros le aclaramos todas las dudas que ustedes tengan, tanto políticas como técnicas. En el futuro, pues habrán cosas que nos podremos aproximar en nuestra respuesta y habrán cosas que sencillamente no se las podamos contestar, pero no porque no queramos, sino porque a día de hoy no sabemos. Sí, no. Entonces, claro que respecto no a este concurso, para si ustedes lo tienen a bien, para ir acortando y para aprovechar el técnico que nos acompaña, todas las dudas que tengan, pues las aclararemos. ¿Tienen alguna duda más? No, mi postura es en contra. Perfecto. No me queda claro. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Perfecto. Pues pasamos. Andrés, y gracias. Gracias, Andrés.